jueves 23 de junio. El Señor le dijo a Gedeón, «Traes tanta gente contigo que, si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado a ellos mismos. Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa». De este modo Gedeón los puso a prueba, y se fueron 22.000 hombres quedándose 10.000. Jueces 7 versículos 2 y 3. En estos versículos vemos que Dios se muestra preocupado por los corazones orgullosos de muchos de los soldados del ejército israelita. Si ellos fueran a la batalla y ganaran, ellos tomarían el crédito, más aún siendo un ejército pequeño. Cuando intentamos hacer todo por nuestra cuenta y con nuestras propias fuerzas, damos cabida a que el orgullo y la ansiedad se apoderen de nosotros. Debemos reconocer con humildad nuestra necesidad y dependencia de Dios. Aprender a dejar nuestras ansiedades en sus manos y esperar a que intervenga en nuestras vidas. Así como los soldados, nosotros también debemos aprender y recordar las palabras de Jesús. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer ustedes nada. Sentirnos orgullosos de nosotros mismos por algo que se hizo bien es saludable, siempre que ese orgullo no se transforme en soberbia y creamos que nunca nos equivocamos y que valemos más que el resto de la humanidad. Dios está siempre atento a lo que nos sucede, Él nos cuida con paciencia y con amor. Por eso, si nos sentimos preocupados o desanimados, confiemos en Dios, Él nos ayudará. Recurramos siempre a Él en oración. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. Canto y Fe número 217. Una reflexión de Gladys Gomer para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.